ex hanging out. Indiscutible, baby. A veces no me quieres ni ver. Siento que somos desconocidos. Otras tú me quieres tener. Que nadie se entere que se ha escondido. Lo que se sabe acaba mal. No sé. Suenan las 20 más votadas. Pero si te quieres arriesgar. En el aire de la radio en este primer fin de semana de julio. Lo que se sabe acaba mal, mal. No sé. Adex say now. Pero si te quieres arriesgar. Fruto prohibido, esto es lo nuevo de Adex say now. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35 del ranking. Hoy hablamos de descensos de tres lugares. Puesto número 38 para Dex Say Now. Zona también complicada para Dex Say Now. Si te gusta la música de ellos, recuerda que vos votas. Vos armas esto de lunes a viernes. Dime si quieres más y no mires para atrás. Aunque hagamos trampa, siempre nos gusta jugar. Nos vamos al puesto número 14, donde hablamos de descensos de cuatro lugares. Es decir, la semana pasada comenzábamos los 10 más votados con esta canción. Puesto número 10 de la semana pasada, hoy al 14. Él es el maestro Carlos Rivera junto a Rafael y nos hacen estar enamorados. Puesto número 14. Confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Y estar enamorados, estar enamorado. enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es... ¡Qué hermosa canción, qué hermosa versión! Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Carlos Rivera junto a Rafael, hoy puesto número 14. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado... Te recuerdo que hoy Carlos Rivera desciende 4 lugares en el ranking. Esto, como siempre, lo armás vos de lunes a viernes. www.las20masbotadas.com. Puesto 28. Seguimos recorriendo cada uno de los puestos del ranking. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar. Llega Axel. Todo eso y más. Que desciende justamente lo mismo, el puesto que estaba la semana pasada. La semana pasada estaba en el 14 y desciende 14 lugares, saltando al puesto número 28, como lo dijo nuestro locutor, con esta hermosa canción titulada Vivo por ti. Tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Recordá que esto lo armás vos. Vivo por ti. Voteando de lunes a viernes. Sin medir. Ya nos seguís en las redes sociales, recordá Instagram y Facebook. Eternamente. Las 20 más votadas. Solo existe. Yo solo vivo por ti. Estamos buscando el puesto número 1 de esta semana, pero antes nos vamos al puesto número 13. Canción que la semana pasada se ubicaba en el 6. Hoy, lamentablemente, desciende al 13. Estoy hablando de Jacob Forever junto a Leslie Show, Mr. BLA, y nos hacen La Culpa. Puesto número 13. Puede que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. A esta guerra pongamos punto final. Que alguien se puede lastimar y esto puede salir mal. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Pa' la calle yo me voy, yo me voy. Aquí yo tengo claro lo que soy, lo que soy. Si quieres arreglarlo, pega voy, pega voy. Y si tú quieres la razón, te la doy, te la doy. Si sales pa' la calle yo me voy, yo me voy. Es que yo tengo claro lo que soy, lo que soy. Si quieres arreglarlo, vaya voy, vaya voy. Vamos a cambiar el juego, me quieres, yo te quiero. Recuperemos nuestro amor que lo tenemos por el suelo. Lo de nosotros permanente como llave su llavero. Tú buscas no pierdes el sabor a caramelo. Y yo de ti quiero más. Perfecto, pero lo acepto. Así te amo y lo demuestro. Si contara todas las veces que peleamos y lo arreglamos, llegaría al infinito si te soy honesto. Pero hagamos el amor y no la guerra. A los problemas les damos tierra. Porque una herida en el corazón no se cierra. Y a veces no quiero pelear, pero te aferro. Por eso dejemos eso. Toda la la noche a Dios le rezo. Que cada vez que nos arreglemos nos comamos besos. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Como él consigue de mí lo que quiera. En las últimas votadas partía desde la primera. Llega lo nuevo de Becky G. Que no hace cualquiera. Y no sé. Esto es Fulanito. Él es a Fulanito. Que me tiene loca a mí. Bailando apretadito. Mirá cómo cambia esto semana tras semana, ¿no? La semana pasada comenzábamos la cuenta regresiva con esta canción, puesto número 20. Bailando apretadito. Hoy hablamos de descensos en el ranking. Prieta, neta, nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Señor locutor, ¿qué puesto de esta semana? Puesto 37. Wow. Solo para ti porque quiero convertir que todo. Eso significa que hoy Becky G está descendiendo 17 lugares en el ranking con Fulanito. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta. Esto, recuerda que lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masjotadas.com. Llegamos al puesto número 12 y mira cómo cambia, ¿no? Esta canción la semana pasada estaba ingresando al ranking. Sí, gracias a tus votos, por empates de votos, ingresaba al puesto número 24. Hoy, rápidamente, ya se ubica en el puesto número 12. Estoy hablando de Andy y Lucas y nos hacen Sin Ella. Puesto número 12. Te daré el amor que ha tenido por no vivir sufriendo. Te amo. Te conté que este lunes arranca nuevamente Solo Éxitos en el aire de la radio. De lunes a viernes te vamos a hacer compañía con las mejores canciones en nuestro idioma y entrevistas a tus artistas favoritos. Ellos, Andy y Lucas, son uno de los artistas que ya están confirmados para una entrevista espectacular. Sin duda te lo vamos a estar informando en el transcurso de la semana. No te lo pierdas. Solo Éxitos de lunes a viernes aquí en el aire de la radio. Igual seguramente te estemos informando el próximo fin de semana, porque estaríamos cerrando el 13 o 14 de julio al aire con Andy y Lucas, así que todavía nos queda un fin de por medio, el del 10 y el 11, para encontrarnos nuevamente. Hoy, puesto número 12 para Sin Ella, Andy y Lucas. Y seguimos recorriendo cada uno de los puestos de estas 40 canciones. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? J Balvin, María Becerra. Sé que es personal, perdónalo. ¿Qué más pues? Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Volvemos a hablar de descensos, lamentablemente. Puesto 27 la semana pasada, hoy desciende al 36. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Y nos vamos a quedar ahí, vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Cocora haciendo Donde Tú Quieras junto a los chicos de Bacilos. También escuchamos a nuestro amigo Tommy Rojas haciendo Mientes Así. A quien vamos a nominar ahora es a Farru, que saca esta nueva canción, se llama Pepas. Escúchalo, esto es lo nuevo de Farruko, tercer nominado entonces para ingresar al ranking. Te recuerdo que de los 6 que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados. Tercer nominado, Farruko, esto es Pepas. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, el ranking de la radio. Enfatillao. Botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Hoy vamos a darle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Prende la boca y el alcohol. Impréndelo, un gol. Esto se salió de control. Y síguelo. La role fue seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí en Las 20 más votadas, con la conducción de Walter González. Ah,